Los prostituidos y aberrados degenerados, de los corruptos partidos lacayos y siervos chopos, de la Iglesia Católica Vaticano, del cristianismo y del imperialismo yanqui, como del de la Unión Europea, se autoengañan al creer que las masas del pueblo dominicano seguirán sumisamente sometidas al sistemático régimen de hambre, opresión, explotación, de abusos y atropellos, sin atreverse a levantarse en rebelión, sin importarles el carácter mercenario represivo de las fuerzas armadas traidoras y sus cuerpos de asesinos y ladrones, ni la organización criminal del sicariato que es la Policía Nacional, ni sus tribunales y jueces prostituidos, venales, proxenetas y alcahuetes. Y todos estos reaccionarios que tienen ahora en el gobierno de Quisqueya Binacional su Estado Mayor, y que en estas circunstancias ahondan y profundizan su propio autoengaño en torno a la sumisión eterna de las masas del pueblo, por temor a sus mecanismos de terror, a los que les hace coro y de hecho forma parte la prensa radial, escrita y televisada, en la que se evidencia que los periodistas son en realidad canallas mercenarios y venalizados, prostituidos hasta su puta alma. Todos estos no se dan por enterados de que son ellos mismos los que están educando al pueblo en que son ellos, gobierno y partidos del sistema, como sus tribunales, jueces y fiscales, como sus mercenarios gendarmes, diputados y senadores, narcotraficantes, tipo el tal Ricardo de los Santos, que es un contrabandista y narcotraficante conocido de todo el mundo, quienes con su ejemplo les exigen a las masas que se dejen de falsas ilusiones y tomen el camino de la rebelión, y que esta, la rebelión, se justifica. Por ejemplo, la lucha justa y necesaria por la entrega a los trabajadores del 30% de los fondos de pensiones se debe hacer sentir y manifestarse en todo el país y en el seno del pueblo, en las calles, en las avenidas, en las plazas públicas, como en las carreteras y puentes. No fue casual, ni es un hecho fortuito, el vulgar y grosero asesinato del teniente coronel de la aviación Fuerza Aérea en Valverde Mao, como el vil asesinato de un joven a manos de un teniente coronel en Atomayor por un simple incidente de tránsito. No, todo eso, como lo corrobora el subjefe de ese antro del sicariato criminal, Policía Nacional, de apellido Báez, violador y secuestrador de una menor de edad, y que un tribunal lo exculpó y mandó con un premio de impunidad para su casa. Se trata evidentemente de un juez corrupto y permisivo que opera acorde con abogados especializados en acciones de tal espuria naturaleza, conocidas como acciones de rábulas del derecho y chicanas. Toda esta carrera acelerada de ahondamiento del carácter criminal y terrorista, delincuente y del narcotráfico de la Policía Nacional se palpa y se comprueba en los atropellos y abusos bestiales de los sicarios uniformados y sus patrullas, que son verdaderas hordas para quienes la Constitución es un disfraz y las leyes son condones con que cubrirse como coartadas para actuar como lo que son, esto es, como perros rabiosos cuyas actuaciones trogloditas y depravadas son amparadas por una prensa prostituida y venalizada que es propiedad de los mismos opresores y explotadores que configuran el cuerpo de reaccionarios y depredadores de la nación y la sociedad. Los sectores profesionales y populares, como la ciudadanía en general, deben de abandonar la nociva falsa creencia de que la Policía Nacional es buena, de que sus matones jefes son honrados y decentes, y entender que se trata de una organización criminal y represiva, así como hipócrita, taimada, vil y canalla, carente de escrúpulos y de un irreversible carácter gangsteril, criminal y ladrón. El actual matarife carnicero, con su mirada de sociópata cebado y de desalmado matón, perdona vida, es tal vez el mejor retrato vivo y concreto de la profunda verdad que estamos diciendo. Los asesinatos y atropellos, maltratos y abusos, la actuación de las patrullas policiales, solas o junto a los reconocidos delincuentes y traficantes de drogas no es ningún secreto. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.